Bueno, como les dije, estamos con unas invitadas excepcionales hoy. Yo las vengo googleando hace rato largo, hace como un año atrás que había leído los artículos de ella, me había quedado enganchado. Y bueno, estamos entrevistando hoy a Carla Muriel del Cueto, que es socióloga, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y docente de la Universidad de Buenos Aires. En el marco de su tesis de doctorado analizó el tránsito, sus regulaciones y las medidas de gobierno en materia de seguridad vial, tema sobre la cual ha publicado varios artículos. Y también estamos con Valeria Ana Kruchensky, que es doctora en historia, investigadora del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de Quilmes y docente de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires. Sus temáticas de estudio son la historia urbana y de la ciudad, focalizando en las infraestructuras de movilidad urbana, suburbana, y en las políticas públicas y burocráticas y burocracias estatales vinculadas a la vialidad. Temas sobre los que han publicado artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, entre otros medios. Todo eso son nuestras invitadas hoy. Buenas, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Disculpen un poco la presentación. Se me trabó un poco. ¿Escucharon? Está todo bien. El problema. Bueno, a ver, para reconocer las voces, así los oyentes van distinguiendo. ¿Quién es Carla? A ver, que diga hola. Sí, yo soy Carla. Muy bien. ¿Y Valeria? Hola, yo soy Valeria. Mucho gusto, ahí estamos. No sé si los oyentes ya la van reconociendo. Bueno, chicas, un poco el tema de hoy es ver, tratar de irnos a 1945, o un poquito antes si quieren, y que nos vayan contando entre las dos cómo fue esto del cambio de mano y por qué es el Día de la Seguridad. ¿Qué tiene que ver el cambio de mano con la seguridad, no? Bueno, el 10 de junio de 1945 lo que sucedió en la Argentina fue el cambio de mano. Hasta ese momento los autos circulaban sobre la mano izquierda, y a partir del 10 de junio de ese año, los autos, bueno, y los vehículos, ¿no?, en general, comenzaron a circular por la mano derecha. Y, bueno, ese día se reconoce como el Día Nacional de la Seguridad en el Tránsito primero y luego como el Día Nacional de la Seguridad Vial, porque implicó la disminución de siniestros de tránsito. Y entonces, bueno, significó algo muy importante para la seguridad vial en nuestro país. Entonces, por eso es que se designó ese día, el día justamente del cambio de mano, como el Día de la Seguridad Vial. Claro, exactamente. Yo creo que no hay nada, ¿no? Pero ¿hay algún dato de cuánto bajó el tránsito? ¿Cuánto chocaban en esa época? Bueno, eso estuvimos buscando bastante con Valeria. Y no tenemos datos de disminución de siniestros de tránsito, pero sí se puede explicar por qué ocurrió eso, ¿no? Y por qué se identifica este día como un día, digamos, a partir del cual, por toda una serie de políticas que se fueron implementando, en donde, digamos, la seguridad vial se convirtió en un problema vial que había que solucionar, ¿no? Cuando se discute... Sí, perdón. ¿Querías decir algo, Valeria? Pasa a estar en la agenda pública. Digamos, que convierte, como que se institucionaliza como problema. Es como una política como muy, muy fuerte, como un cambio abrupto, pero al mismo tiempo está aprovechado y para... regular a nivel nacional y ordenar el tránsito como política de Estado. Entonces, en ese sentido, esta experiencia sirve también como para generar las instituciones que estén abocadas específicamente a la seguridad vial, ¿no? Y se crea, y es esto, un poco... Con la repartición con la Dirección Nacional de Vialidad, cuando se creó en 1932, no es que no existía la Dirección de Puentes y Caminos antes. Pero en ese momento se crea esta repartición del Estado Nacional, pasa a tener una prioridad en la agenda pública. Y cómo va funcionando esa estructura, la repartición, también hay como prácticas o experiencias o problemas que tiende a solucionar, que también van institucionalizando esos problemas con dependencias dentro de la repartición que se van abocando a estas problemáticas puntuales. Entonces, en ese sentido también me parece que hay como una institucionalización del problema, ¿no? Del problema, además, porque es un objeto que no estaba... el automóvil, la irrupción del automóvil, y además que en Argentina hubo una rápida adhesión al automóvil, bueno, requería también una legislación que organice y que ordene el funcionamiento de la circulación vehicular. Porque ustedes imagínense que en ese momento, digamos, al principio, ¿no? Los primeros años de incorporación del automóvil, bueno, vehículos de distinta tracción, el desarrollo de los caminos. Entonces, era necesario, ya para 1932, como decía Valeria, que ya, digamos, se constituyen agencias estatales destinadas, ¿no? Como Vialidad Nacional, a la cuestión vial. Y ella en 1945 era un problema la cuestión de los siniestros de tránsito. Y de hecho, la discusión de la ley ya en 1949, digamos, el decreto es de 1945, pero en 1949 se aprueba como ley. Bueno, toda la discusión parlamentaria está atravesada por la preocupación sobre los siniestros de tránsito. Entonces, la seguridad vial se convierte en un problema que hay que, tratar, contener, solucionar. También había una presión latinoamericana, ¿no?, sobre la panamericana, salvo que Argentina, Paraguay y Uruguay seguían conduciendo por la izquierda, ¿no? Sí, ese, digo, ahí hay como, digo, hay que rastrear, digo, y esto tiene que ver con esta idea porque hacer un reconto, un relato histórico, ¿no?, de esto, cómo empieza. Y en con los congresos panamericanos, ¿no? Primero en 1930, la Unión Panamericana adopta, en términos de convención de circular en el continente por la derecha, y hay que pensarlo también en cómo se circula en los diferentes países y Estados Unidos como impulsor. Sí, tiene que ver con... principal impulsor en términos de, y también el que mayor tenía, el país con mayor experiencia en cuanto a temas de vialidad. No hay que olvidarse que los ingenieros viales hacían viajes de capacitación a Estados Unidos para ver cómo se implementaba el sistema o la red de caminos, ¿no? Para pensar eso, qué tipo de caminos y en ese sentido, entonces, y hay como una idea, y si pensamos en la circulación en todo el continente, digo, que se circule en algunos países por la derecha y en otros por la izquierda, es un problema, porque eso corta un poco el flujo. Entonces, en 1930 la Unión Panamericana determina esto, en 1937 el Tercer Congreso Argentino de Vialidad adopta, y ahí se pide que se contemple el cambio de mano, que se había establecido en 1930, y en el Tercer Congreso Panamericano de Carreteras en 1939, realizado en Chile, se aprueba la idea, una idea similar, una idea similar del cambio de mano. Y esto ocurre recién en 1945, primero lo cambia unos meses antes Paraguay, después lo hace Argentina, y después lo toma como modelo por el éxito de cómo fue, digamos, esto en términos de mirar la documentación más institucional, ¿no? Lo toma como ejemplo, y también hay como un dato que con Carla hoy, que charlamos un rato, decíamos que hay Suecia también aparece mirando a la Argentina e implementación del cambio de mano. Y eso es como interesante para pensar cómo van circulando estas prácticas, estas ideas muy contemporáneas en diferentes países, ¿no? Y entonces nos parece, bueno, y ahí también justamente cuando se impone, cuando se decide hacer el cambio de mano, también se está, por ejemplo, inaugurando el puente ese año, estaba haciendo la obra del puente por paso de los libres con conexión con Brasil, también con Chile. Entonces, digo, hay como una idea de orden, no solo a nivel nacional también, y a nivel regional la circulación, ¿no? Entonces era necesario. Claro, eso está también en el nuevo reglamento, aparece la necesidad de dar homogeneidad y coherencia a las reglas de circulación a nivel nacional. No solo la cuestión de la seguridad vial como problema, sino también de dar, como decía Valeria recién, la cuestión de la integración regional y también la necesidad de ya, los vehículos automotores circulando de una manera mucho más extendida, bueno, también la necesidad de dar homogeneidad y coherencia a las reglas de circulación. Fue una política, digamos, a nivel nacional de gran envergadura, porque ustedes imagínense, el trabajo que tuvieron que hacer las distintas agencias estatales para comunicar, informar, señalizar, digamos, hay todo un trabajo de infraestructura y de señalización que hubo que hacer, de folletería, había etiquetas, claro, que marcaban la mano derecha, digamos, políticas, campañas también de educación vial, recordando, informando, en las escuelas también, digamos, una política, podría decirse, digamos, que a fue nivel nacional de gran envergadura. Claro, podría decirse que fue un cambio holístico, ¿no? Porque involucró revistas, educación en las escuelas, publicidad, calcomanías, sí, ¿no? Sí. Publicidad radial, sí, y publicidad escrita, ¿no? Y que habrá sido toda una coordinación, una coordinación postal, porque en esa época. Sí, y además, algo que veíamos, bueno, que trabajamos con Valeria, que identificamos, es también, digamos, que intervinieron en la implementación y en la difusión de esta medida de gobierno empresas vinculadas a los autos y a los automotores, como YPF, por ejemplo, empresas de frenos, digamos, empresas cuya expertise, digamos, tenía que ver con el mundo del automóvil y del mundo automotor, pero también otras, como por ejemplo Geniol, Cinzano, que siempre nos gusta decir con Valeria, dar el ejemplo. Sí. El de Cinzano, tomate un Cinzano y el cambio de mano. Ese es muy loco porque asociás el alcohol con la conducción, ¿no? Era de época, ¿no? Hoy es impensable, ¿no? Pero en esa época, muy, muy interesante. Sí, claro, esto, cambie de mano y siga tomando Cinzano, decía la publicidad. Justamente, eso también lo que muestra es que incluso en la implementación de una medida de seguridad vial, digamos, esto, informando, ¿no? Desarrollando una campaña de educación vial, bueno, el alcohol al volante no era un problema en ese momento. Claro. Es interesante eso también, que ahora sería impensable algo así. Y les hago una pregunta. Posterior al 10 de junio, ¿aumentaron la cantidad de accidentes? ¿Disminuyeron con el cambio de mano? ¿La costumbre de la gente de manejar por un lado, por el otro? Lo que dicen, así como los datos más institucionales, como que el día del cambio de mano no hubo accidentes. Uh-huh. Digo, es como una cuestión, ¿no? Como se dice, a las 5:55 de la mañana se neutralizó el tránsito, que quiere decir que se detuvo. Claro. Y a las 6 de la mañana aparece el cambio de mano. Hay también una publicidad más del Estado que aparece, ¿no? Como el Estado como en las barreras de cambiar de un lado para el otro, ¿no? Como una presencia, una decisión como muy fuerte. Es una de las publicidades por ahí que también analizamos con Carla. Entonces ese día hubo como unas disposiciones para que se redujera la velocidad de circulación, hubo controles mucho más fuertes en todo el territorio, porque esta norma, digo, el cambio de mano fue para toda ruta y calle, camino y calles en todo el territorio nacional. Entonces, como que una concientización muy fuerte, claro, de la campaña educativa también fue súper importante, porque aparte no solo se estaba refiriéndose a los conductores de automotores, sino también a los peatones, y sobre todo se implementó mucho desde la escuela, ¿no? Desde aprender a mirar, a circular y mirar para un lado, para el otro. Una cosa que con Carla siempre decimos es que hay una cuestión de práctica, ¿no? Nosotros, por lo menos bueno, circulamos y manejamos en términos de automotores, circulamos por la derecha, pero seguimos circulando por la izquierda en los subtes, en los trenes. Claro. No nos parece como un problema, ¿no? Es como que estamos acostumbrados para un lado y para el otro y lo tenemos como una costumbre muy arraigada. Y en ese momento fue como una concientización muy fuerte y en ese sentido ahí, ese día y hoy, seguramente los meses siguientes hubo como mayor control. Y después hay una idea de esta esa es una pregunta que siempre nos hacemos y nos hacen también, esa disminución de accidentes, bueno, tiene que ver con algunas cuestiones más técnicas, que tienen que ver con esa idea de cómo se ensamblaban los autos, y ahí nosotros con las imágenes pudimos descubrir que previo a este ordenamiento, por eso hicimos mucho hincapié en la idea de ordenamiento, ¿no? También claro. A nivel nacional, porque había autos, se circulaba por la izquierda, pero los volantes estaban a la derecha o a la izquierda. Claro, ¿no? De acuerdo al fabricante. Claro, eso era un caos. Entonces eso complicaba muchísimo. Sí. El lugar del volante hacia dónde te hace tender a circular, ¿no? Eso se ve mucho en España, ¿viste? Que van de vacaciones los ingleses, no sé por qué, pero van por el clima, ¿no? Veranean mucho en España, en la costa sur de España, y van en auto. Y nada, van con el auto que tienen en Inglaterra. Y es una de las principales causas de accidente de los turistas, ¿no? No de toda claro, España. No está homogeneizado, claro. No, y aparte, vos al estar a la derecha y tenés que sobrepasar por la izquierda, tenés que sacar medio auto afuera para poder ver si podés pasar. Y si no podés pasar, te llevar a un puesto. Sí. Sí. No, por eso, es como una cuestión de visibilidad ahí del conductor, que era muy problemática. Entonces ahí empezamos a encontrar por qué había más accidentes, eso era una. Porque la idea que teníamos y la que se establecía es que los autos acá, la producción de automotrices a partir de la empiezan muy tímidamente en la década del 50, pero antes lo que se hacían eran los autos importados, o después a partir de 1917 con la Ford y 1924-23, no, con la General Motors, se ensamblan acá los autos. Entonces se ensamblaban para circular a la izquierda. Pero se seguían comprando autos importados, muchos europeos, franceses, y alemanes, y donde se circulaba por la derecha. Y la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿cuántos cambiaban el volante, no? En ese. Porque tenía un costo esa intervención sobre el auto. ¿Y el cambio en la producción nacional, saben más o menos cuándo empezó a ocurrir del volante? Acá en la década del 50, que es con Yame, digo, que es una empresa más vinculada que hacía aviones, pero empieza a ser una empresa que durante el peronismo clásico hace el eje socialista y el rastrojero. Sí. Pero la producción fuerte viene con las políticas desarrollistas después, a fines de la década del 50, está con Frondizi, y ahí hay como ahí empieza esa producción, pero toda después también hacia el final del peronismo, ICA, que es con capitales europeos y norteamericanos también, porque la Chrysler, Ford y General Motors se ensamblaban y Chrysler importaba directamente autos. Y después hay, ahora no me acuerdo bien eso o el dato, pero digo, empresas menores norteamericanas también intervienen, pero el fuerte despegue es en la década de 60. Que aparte, el acceso al automóvil es muy fuerte para los sectores medios. Eso no significa que en la década de 20, en la Argentina, hay datos, ¿no? Teníamos un auto cada 26 habitantes. Era un número muy similar a países europeos. En esa época éramos como 15 millones, ¿no? Te consulto, más o menos. No me acuerdo. Yo creo que no tengo el dato, no te puedo afirmar, pero era un auto cada 26 habitantes. El problema, ese es un dato muy contundente, pero cuando lo cruzamos con la extensión territorial, ahí nos quedamos muy abajo. Claro. Y entonces ahí la diferencia, porque en Estados Unidos, para comparar, había un auto cada 4 habitantes en la década del 20. Pero en Inglaterra o en Francia era más similar. Lo que pasa es que ahí la extensión territorial era más chica. Entonces, digo, acá está sí, muy el desarrollo de carreteras. Claro, acá había, está muy concentrado los automotores en las grandes ciudades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y esto es hasta la década del 30, 40, ¿no? Bueno, en la década del 30, sí, me imagino, del 40, con las migraciones de las guerras, debe haber bajado bastante la cantidad de autos por habitante, ¿no? Porque venían muchos inmigrantes pobres que no tenían auto. No, digo, es como que nosotros tenemos como un pico muy grande que cae con la crisis de 1930, con el crack de Nueva York, y la crisis de 1930 es como, porque, digo, hay como, que tiene que ver con que esta idea de que se importaban las partes y se ensamblaban acá o se importaban los automotores, y después hay una recuperación, pero durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, también cae mucho, hay una recuperación hacia la del 47, pero digo, esto como que viene ahí, como que hay un proceso como más... No tan expresivo, recuperar digamos los números de la década de 1930, de 1930 tenemos que llegar ya a la década del 50, ¿sí? Para que tenga usted mirando hacia la década del 50, ¿no? Cuando se empieza, son los pequeños, la producción empieza, el auto es el especialista y el rastrojero, ¿no? Tenemos dos automotores. Pero después cuando intervienen cuando empiezan a desarrollarse y producirse acá, aparece la Fiat, Renault, aparecen más empresas europeas también, no solamente las norteamericanas. Claro. Pero no se dependía del auto de las partes o del auto importado. La producción es con la segunda industrialización, como se dice, por importaciones. Ahí me sale la historia. Yo quería decir algo sobre la pregunta respecto de la disminución de siniestros y cómo mejoró la seguridad vial, que algo que identificábamos también y que señalábamos en el artículo y que veníamos identificando con Valeria, es la cuestión de la política integral, ¿no? Que en términos de seguridad vial es algo importante también, digamos, la implementación de políticas, vos decías hace un rato algo holístico, ¿no? Lo que ocurre con la legislación y con muchas políticas de seguridad vial es que ponen el acento en las conductas individuales, digamos, esto de no tomes alcohol, no uses el celular, respetá las velocidades máximas, ¿no? Que lo escuchamos, lo vemos todo el tiempo, una interpelación individual, de alguna manera. Sí. El caso de la implementación del cambio de mano implicó una política estatal de cambio en el sistema, es decir, se identificó la heterogeneidad, ¿no? O la, digamos, esto de claro, de muy heterogéneo, digamos, la organización del tránsito, era necesario darle coherencia, darle homogeneidad. Bueno, es una intervención sobre el sistema. Y eso vino acompañado de una políticas de concientización, ¿no? Porque además esto, digamos, no solo era la información sobre el cambio de mano, sino también sobre las velocidades, disminuir la velocidad por esos primeros días. Y entonces, bueno, implica una concientización que puede hacer hacía referencia a las conductas individuales, pero que estaba enmarcado en una política que apuntaba a una medida respecto del sistema vial, ¿no? Y también los controles, que Valeria recién decía algo sobre los controles del ejército, ¿no? Que estaban, digamos, también fuerzas de seguridad abocadas a controlar el tránsito. Entonces, el control, el cambio de legislación, la concientización, la uniformización, ¿no? La búsqueda de uniformizar y dar homogeneidad a la circulación, bueno, implica una política más integral, ¿no? Y no únicamente a prestarle atención a las conductas individuales. Que eso es algo que están libradas a... Que eso es algo que había que aprender hoy, ¿no? Que el tema de que hoy se ven los mismos esfuerzos, pero descoordinados, ¿no? En vez de que esté todo a la vez. Creo que como una buena enseñanza para hoy, ¿no? Una política exitosa de seguridad vial debería poder... no quedarse atrapada en la lógica de la digamos, en la interpelación individual, porque eso puede tener muchísimas justificaciones y determinantes que se escapan y son, y pueden ser infinitos. En cambio, qué sé yo, una autovía, ¿no? Digamos, esas acciones que implican, qué sé yo, no sé, esto de que no puedan circular camiones los fines de semana por rutas, por ejemplo. Bueno, ya reduce mucho los riesgos. Claro, claro. Sí, es como que señalan que el éxito, ¿no? Es como que el éxito de la implementación de esta política es que se es el tema de las, como dice Carla, se impuso, se determinó que se iba a circular con determinada velocidad como límite. Claro. Después también hubo como una, es importante el contenido como educativo también, ¿no? Esa campaña educativa a nivel también de y muy enfocada hacia los peatones también, ¿no? Y hacia los niños y niñas en edad escolar y a cuidar cómo también repensarse en relación a ese cambio de mano. Y después también lo otro que da como corolario es que se crea el Reglamento General de Tránsito y que se unifican todas las ordenanzas que rigen en el territorio nacional. Porque esta es otra pregunta que todo el tiempo nos viene, bueno, pero esto que solamente se circulaba a la izquierda en las ciudades o en la provincia de Buenos Aires o en las grandes ciudades, no, digo, se circulaba por la izquierda en todo el territorio. Lo que pasa es que después, si vos te compras en la autocircula, digo, yo eso, hoy en estos días estuve mirando algunas tapas de la revista Caminos, que te aparece algún automotor, y digo, y todos, cuando veía todos los caminos, te curaban por el medio, decía, no puede ser, no tengo ni idea. Claro. Pero si eso lo tengo en las grandes avenidas, en la General Paz, en, ¿no? En la Ruta 2, que uno ve. Pero en algunos otros, digo, buscando en otros territorios, digo, siempre me aparecía un solo auto circulando en el medio. Claro. Eso me aparecía. Pero me parece que esta idea de se crea este Reglamento General de Tránsito para todo el territorio, hay una idea de unificación más allá de que, digo, hay que, y esto hablábamos también con Carla, el tema de, bueno, esta idea de que es un país federal, que se tienen que poner de acuerdo. Claro, pero, eso, sí, las provincias tienen que adherir. Eso es algo que veo que falla desde esa época, ¿no? El poder, no sé, hacerlo con consenso desde el inicio, ¿no? No que en Nación baje línea y que los demás se adhieran. Eso veo que es repetitivo, ¿no? Incluso la ley 24.449. Si hay algo que falla la ley, es en que lo que tardó en que los demás provincias se adhieran, ¿no? Y no se y tardan en adherirse porque no participan tampoco. Me parece, bueno, a mí, ¿no? Son, ojo, porque son legislaciones que no son decretos, ¿eh? Fueron discutidas en el Poder Legislativo, claro. Por ejemplo, el del 45 es un decreto, pero que después tiene fuerza de ley, aprobado por el Poder Legislativo, claro, en 1949. El del 82, la ley del 82, que se 83, 83. Perdón, sí. que fue durante la dictadura. Bueno, ahí no había ninguna adhesión, fue increíble. O sea, fue por eso duró 8 meses, ¿no? Ahí está, claro. Interesante, ¿no? Porque yo eso lo busco pero mucho. Pero bueno, como invierte, claro. No es una ley que pide adhesión por parte de las provincias. Que bueno, eso es un trabajo que requiere por la organización que tenemos, ¿no? Claro, por ser federal. Pero son leyes, son leyes aprobadas por el Congreso. Y un poco la estructura del espíritu de la Dirección Nacional de Vialidad como repartición, ¿no? Que digo, que este año cumple 90 años, digo, como repartición, digo, y sobre todo en esos primeros 10 años que tuvo, que era un órgano colegiado donde había un directorio, donde había representación de los diferentes sectores que vinculados a la vialidad y también de las diferentes regiones, y hoy tiene como, sigue manteniendo esa estructura, pero en su momento era como, había como una idea muy fuerte y una articulación, y se apuntaba a una articulación muy fuerte entre la Dirección Nacional de Vialidad y su presencia con los campamentos, etcétera, viales, y las direcciones provinciales, y cuando uno rastrea la implementación del cambio de mano, ve que uno puede observar que hubo como debates y reuniones con las direcciones nacionales, con las direcciones provinciales, con las representaciones de los territorios nacionales, Y también hubo encuentros y acuerdos con los municipios, Claro, ¿no? eso que me parece fue el principal éxito, ¿no? Que haya acordado, o sea, que sea algo charlado entre todos y que hayan llegado a un acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que pensar que había otra densidad, Densidad también demográfica. estamos hablando de otra densidad de automotores de circulando. Mismo se aprovechó un año donde había bajado esa cantidad de automotores circulantes y también, y también producto de la guerra. Otra de las dificultades que había era que había más autos viejos circulando, y eso es otro problema también para pensar en los siniestros. Son como, esta idea de, y un poco con Carla, cuando nos planteamos un hito como importante, como el cambio de mano, es para pensar un montón de problemas que se Claro. articulan, para pensar los problemas vinculados a la vialidad, desde las infraestructuras, desde la regulación, la normativa. Y desde las prácticas también, ¿no? Eso Bueno, digo, ¿cómo? Sí, justamente decime. con eso que habías nombrado siempre ahí al pasar y me había quedado picando, era que se recomendaba que la máxima fueran 30 kilómetros por hora. Y bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud, cuando trata el tránsito como una enfermedad, ¿no? Como una pandemia a nivel mundial, el año pasado y este año volvió en la Semana de la Seguridad Internacional, con la misma idea, ¿no? De que poner máxima 30 en las ciudades, que es la misma velocidad que se recomendó en su momento, ¿no? Ahora es 40 para nosotros en la calle. Sí, Es acá son 40. interesante, ¿no? Que volver a. Tenemos una experiencia positiva de que la máxima 30 puede andar bien, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el mismo vehículo, el automotor, genera esa contradicción, porque un auto cuanto más demanda genera o parece como un elemento más llamativo, es cuanto más corre, ¿no? Cuanto más rápido va. Entonces es como, son esas contradicciones de tengo esa potencialidad, que es, entonces, la potencialidad que significó el automóvil, hasta el día de hoy, ¿no? Esa potencialidad de futuro, de velocidad, de también de estatus, todo eso está muy asociado a esa velocidad, ¿no? Entonces, Sí, y autos que se fabrican que superan las velocidades máximas, ¿no? claro, Todo el tiempo. claro, claro. Entonces, como todo el tiempo está esa tensión, ¿no? Como un objeto que tiene un montón de aristas que tiene que ver, bueno, que tiene que ver con el consumo, pero con lo que implica y lo representa simbólicamente, y después tiene, cómo se articula con la seguridad todo el tiempo, ¿no? Es una Claro. tensión constante Y no solo la esa. potencia, sino la sensación de que no vas rápido. Sí, Eso, claro, eso ahora pasa, no la sentís, ¿no? hermeticidad del Entonces auto, uno. del vehículo, los burletes, el La confort, la amortiguación. amortiguación, todos Sí, elementos que sí, llevan sí. a. A que vas a 80 y te parece que Claro, vas a 30. exactamente. Claro, entonces es como que todo el tiempo se está, eso es algo, por eso me parece como súper interesante esto que plantea, que Carla lo está enfatizando, ¿no? De que acá la idea que funcionó es esta idea de sistema, porque si lo dejamos liberado al individual de cada uno, y bueno, es como, ¿no? Se transforma como ese objeto que me permite. Ni sentir que voy tan rápido, pero llego rapidísimo. Aparte es como se vende, ¿no? Voy rapidísimo de un lado para el otro, después me encuentro con el tránsito. Y ahí, todo Claro. frenó, parece, ¿no? Sí. Y es Y una ahí voy a pérdida de paso de tiempo. hombre. Y ahí. No, Bueno, sí. chicas, muchas gracias Muchas gracias. por la idea. La verdad que para mí fue espectacular. Espero que a los oyentes les haya gustado. Da para horas este tema, para Sí. sentarse horas y horas a charlar. Podemos hablar rato largo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos que ir Muchas cerrando gracias. porque si no después nos cierran el programa y no terminamos de pasar Está bien, no, la está muy revista. bien. Así Bueno, muchas que, gracias. Muy linda la charla. bueno, gracias a Sí, gracias por la ustedes. invitación. Les recuerdo a los oyentes que hablamos con Carla Muriel del Cueto y con Valeria Ana Gruchetsky. Decime, Valeria, te lo nombré bien el apellido, ¿no? Sí, Grucheski, sí, es como. Perfecto. No, no, por las dudas. Parece. No, está perfecto. Y bueno, Es como complicado. vamos, muchas gracias chicas y espero que Bueno. volverlas a llamar otro día y seguir hablando de este tema.